¿Qué tal, Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. La obra social del Estado pampeano SEMPRE atraviesa uno de los peores momentos de su historia. Las políticas públicas nacionales impactan negativamente y se multiplican la preocupación e incertidumbre. Así lo confirmó el gerente José Giacobbe en diálogo con Radio Kermés. En principio aspirábamos a poder cerrar un resultado operativo positivo, no terminó siendo así, porque ya el impacto de la devaluación de agosto nos afectó y lógicamente el impacto de la devaluación de diciembre fue el que generó totalmente un cambio rotundo en la situación económica y financiera de la obra social. Nosotros el año pasado aproximadamente del gasto prestacional el 36% promedio se iba en medicamentos, y hoy estamos en el orden del 51% promedio en medicamentos, la mitad se va en medicamentos, y esto tiene que ver, más allá de que todos los años se va incorporando nueva medicación por nuevos tratamientos, cada vez hay más investigación, y es un gasto creciente de por sí, haya o no haya devaluaciones, haya o no haya inflación, siempre es creciente por la tecnología. Cuando hablamos de tecnología no hablamos solamente de equipamiento, sino le llamamos tecnología también a la nueva medicación que aparece, pero en este caso puntualmente el desfasaje está generado por el precio de los medicamentos, que no ha tenido ningún tipo de techo, en donde los precios han crecido hasta de 440 hasta 450% promedio en un periodo interanual. El funcionario hizo especial hincapié en el gasto de medicamentos y advirtió que es posible que no se puedan sostener algunas prestaciones. A ver, hasta ahora se ha logrado sostener la calidad y la cobertura prestacional. Esta es una decisión política que fue acompañada en parte con algún incremento de puntos porcentuales, dos puntos porcentuales y un punto en la patronal y un punto en el personal, digamos. Esto también los empleados han acompañado con un punto que ponen de sus aportes, pero esto no logra revertir la situación. Al día de hoy todavía no logra revertir la situación y veremos cómo nos espera este 2025. La verdad que las expectativas no son buenas para nosotros que estamos en el ámbito de salud, y siguiendo un poco el panorama de que hay algunas variables dentro del gasto en salud que nos han generado un desfasaje que es muy difícil revertirlo, ¿no? Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.